La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El izado del cielo del Misteri nos dejó la imagen de esta semana, una bella estampa que nos anuncia las representaciones de agosto. El izado de este pesado lienzo, a más de 25 metros de altura, se ha convertido ya en uno de los trabajos artesanales más importantes de la festa, porque con ello se inicia el montaje de las tramoyas, que convierten toda la cúpula de Santa María en un gran cielo, por donde bajarán los ángeles, subirá el alma y la Virgen, y bajará el Santo Padre para coronarla como Mare de Déu. Este drama sacrolírico es patrimonio de la humanidad y sobre su cielo queremos saber pues, más detalles, y para ello contamos con uno de los mayores estudiosos de la Festa de Elche, Joan Castaño, es archivero del Patronato, también archivero de Santa María, maestre de ceremonias, de las representaciones y doctor en Historia, además de licenciado en Químicas y en Ciencias Religiosas. Buen día, buenos días, Joan. Hola, buen día, ¿qué tal? Durante siglos, ¿cuál es la fecha que se asigna para izar el cielo y por qué, Joan? La tradición decía que alrededor de la fiesta de San Jaime Apóstol, se procedía a iniciar el montaje del cielo de Santa María. Seguramente porque era festivo, tanto San Jaime como Santa Ana, el 25 y 26, entonces se aprovechaba esos dos días para realizar las tareas de montaje de la tramoya. ¿Y vosotros por qué lo adelantáis en el siglo XX y XXI? ¿Por qué se adelanta al 25? Bueno, es que ahora hay que contar también un poco con las personas que hacen estas tareas, hay que contar pues cuando cogen vacaciones, cuando tienen disponibilidad, pero alrededor de mediados de julio es cuando se empieza a montar, días antes o días después, para que dé tiempo también a todo el montaje y a que la maroma esté tirante pues unos cuantos días para evitar que rote cuando se realizan las representaciones. De eso hablaremos ahora. ¿Y cuántos cielos ha tenido el Misteri? ¿O habéis perdido la cuenta? ¿Se ha perdido el rastro de cielos originales? Bueno, de cielos aplicados, digamos, a la cúpula de Santa María, porque eso sí que sabemos que se hace desde 1760. Antes se hacía en la bóveda de la nave central, se llamaba la trapa, pero en Baixa l'Àngel. Allí también había un cielo, pero no sabemos exactamente cómo se colocaba. Pero cuando se pasa ya a la cúpula en 1760, tenemos conocimiento de un primer cielo que pinta un pintor de Murcia que se llamaba Francisco Martínez Talón, que estaba trabajando en la decoración de Santa María, y es el primer cielo, digamos, adaptado a la cúpula de la Basílica. Ese cielo dura prácticamente 100 años. Y en 1867, José González, apodado Paraes, que era un pintor también conocido e importante de Elche, pinta el segundo cielo de la cúpula. De ese sí tenemos fotografías en blanco y negro, pero fotografías que nos ven el aspecto que tenía, pues con nubes, ángeles y lo que se llamaba una gloria. Este cielo fue destruido en el incendio de Santa María del año 36, antes de la Guerra Civil, y al acabar la guerra, para la restauración de la festa, en el año 41, otro pintor local también destacado, que era Francisco Sánchez Clement, pinta un cielo que se hizo, digamos, de manera provisional, solamente con unas nubes, pensando en después decorarlo con más elementos, pero finalmente esa provisionalidad quedó como tal y perduró. Ese sería el tercer cielo. Hacia los años finales de los 70, 77, 78 más o menos, no recuerdo exactamente, por envejecimiento de este cielo, se pintó un cuarto cielo, que se realizó en la empresa de Publiantón de aquí de Elche. Y después, en el año 93, se sustituyó por otro que fue confeccionado en una empresa de Madrid que se dedicaba precisamente a realizar carteles de gran tamaño para cines, para teatros y tal. Y ese mismo cielo, en que ya recuperó algunos de los ángeles que tocan instrumentos, etcétera, como el cielo de Paraes, fue renovado también por necesidades de envejecimiento y de deterioro en el año 2003 con uno que lo imitaba exactamente y que es el que utilizamos actualmente. Por tanto, digamos que este sería, si no recuerdo mal, el quinto cielo. Ya, pero vemos, sí, pero vemos que hemos sido muy rápidos en estos últimos años. ¿Por qué se ha perdido esa tradición de un pintor local? Bueno, hay que pensar que el cielo tiene aproximadamente 15 metros de diámetro. Por tanto, tiene que ser un pintor que sepa pintar este tipo de obras de gran tamaño, pero fundamentalmente se ha buscado otro tipo de solución por la cuestión económica, porque un pintor que realizase artesanalmente un cielo de esa envergadura pues resultaba demasiado gravoso para la economía del Mister, y por tanto han tenido que buscarse soluciones más económicas y más industriales. Supongo que el cielo del Misteri no es en estos momentos la mayor preocupación, cambiarlo por algo más artesanal o tradicional. Hay otras preocupaciones, y vamos con los trabajos de la tramoya, porque en estos momentos la situación actual de los tramoyistas, por ejemplo, vamos a empezar con los operarios, ¿cuál es? Porque sabemos que se están perdiendo oficios en esta ciudad. Sí, la verdad es que alrededor del Misteri había una serie de trabajos de carácter artesanal que realizaban una serie de oficios y también de elementos como las maromas, el oropel, etcétera. Y todo esto se está perdiendo. Los encargados de montar el cielo tradicionalmente siempre eran del gremio de los albañiles, porque eran los que estaban acostumbrados a moverse por andamios, por alturas de los edificios, y no tenían problemas de vértigo ni de realizar el andamio que hay que hacer encima del cielo, que no se ve desde abajo, pero que es el que permite funcionar y realizar todas las funciones propias de la representación. Este gremio de albañiles pues se ha ido, digamos, también perdiendo, y ahora los tramoyistas, aunque han ido heredando, digamos, las funciones de sus mayores, pero ya tienen otros oficios que no están directamente relacionados con la construcción, y por tanto pues ha habido que adaptar un poco las tareas y también las medidas de seguridad para que no haya ningún tipo de accidente. Esto en cuanto a los albañiles que hemos perdido, pero también has citado el oropel y las maromas. ¿También tenéis problema para renovar la maroma o renovar el oropel? Bueno, en el caso del oropel ha costado mucho porque, bueno, normalmente se traía primero se traía desde Alemania, después de una empresa de Barcelona, pero todas estas empresas que realizan oropel pues han cerrado, y hace unos años que tuvimos que realizar un pedido de oropel pues costó bastante y finalmente se trajo desde China. Hay que tener en cuenta que el oropel nuestro, que es de material plástico, está dorado por las dos partes. Y eso es lo que cuesta de conseguir, porque sí es más fácil conseguir una parte dorada y otra plateada, que es más utilizado. Pero las dos partes doradas ha costado bastante de conseguir, y de hecho sabemos que la propia Universidad Miguel Hernández de aquí de Elche está trabajando en algún tipo de proyecto que permita el confeccionar el oropel aquí en la propia ciudad. Y en cuanto a la maroma, ¿hay artesanos que todavía hacen esa cuerda? Pues también costó lo suyo, porque el trabajo, bueno, la maroma en los tiempos más antiguos era de esparto y después se cambió por cáñamo. El trabajo del cáñamo también se ha perdido, al menos momentáneamente, en algunas épocas. Ahora parece que se está recuperando en zonas como, por ejemplo, Callosa del Segura, y a través de esta recuperación pues podemos conseguir esa maroma necesaria para nuestras representaciones. Lo importante que es, por ejemplo, mantener la universidad bastante ligada a tradiciones como el Misteri. ¿Debería tener una industria el Misteri artesanal para ella sola, solo por la cantidad de materiales que tienen las tramoyas, su escenario? Hombre, el mantener una industria solamente para el Misteri pues no resultaría rentable, claro, porque las renovaciones se hacen de año, no todos los años, sino en periodos más largos, cuando se ve que hay un deterioro o que hay algún tipo de deterioro que es necesario renovarlo. pero sí que sería necesario, de alguna manera, tener presente este tipo de artesanías, preferiblemente en la ciudad, pero sino también en los alrededores, para poder echar mano de ellas en momentos de necesidad, ¿no? Bien, pues todas las dificultades se solventan por, como lo que acaba de decir, siempre encuentran una solución. Y para 2022 las representaciones de agosto, después de dos años sin tenerlas en este mes de agosto, vuelven. La semana que viene estará ya todo colocado, todas las tramoyas, la alta, la baja, y comenzarán los ensayos. Está todo preparado. Joan, ¿hay ganas? ¿Cómo se siente la familia? Sí, sí, la verdad es que hay bastantes ganas, yo creo que dentro de la familia del Misteri y en la propia ciudad. Si todo va como debe ir, a final de esta semana ya quedará perfectamente montada el cielo y también digamos el calafal y el andador. De hecho, se empezó a montar el propio día 18, una vez que se hizo la lona del cielo a la cúpula, y ya esta semana quedará montado, y la próxima semana ya se podrá ensayar sobre el propio escenario, que es una parte también importante de los ensayos, para que los actores, los cantores, digamos, se adapten a la sonoridad de Santa María y también al espacio concreto del calafal y del andador. ¿Las expectativas son buenas? ¿Se espera mucho turista? Pues, bueno, digamos, la venta de las entradas aproximadamente se han medido aproximadamente la mitad, con lo cual pues sí que es posible que haya una buena venida de espectadores, ¿no?, para recuperar estas representaciones después de dos años de no haberlas hecho en agosto. Sí se hicieron el año pasado en noviembre con una forma extraordinaria, pero digamos las tradicionales de agosto hacía dos años que no se podían ver. Pues Joan Castaño, mucha suerte en su trabajo de maestre de ceremonias y de archivero también del patronato, que gracias a todos los documentos que archiva nos puede comentar todos los detalles de los cielos del Misteri, que han sido muchos y hemos visto cómo ha evolucionado. Muchísimas gracias y suerte para las representaciones de este mes de agosto. Muchas gracias a vosotros. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.